11:57, estamos a punto de alcanzar las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con una de las citas del fin de semana, sin duda, cita deportiva, la verdad es que además cita muy original, la primera de sus características en nuestra población, y que nos va a traer un descenso a través de lo que es la zona de los Olivares hacia el Paseo del Prado. Va a tener lugar los entrenamientos, ahora comentaremos todos estos detalles en cualquier caso, pero por hacerles un poco una idea de a qué nos vamos a referir, los entrenamientos tendrán lugar de este descenso en bicicleta, pues el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, mientras que el domingo se desarrollará la competición. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de RS Sport, que bueno, pues además tiene esa vertiente de lo que sería el mundo de la bicicleta, la creación de este club de ese RS Sport Bikes, que es la que organiza, la que impulsa esta iniciativa. Rafael Arjona, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ahora vamos a entrar en detalle, si te parece, sobre todo lo que es esta prueba. Pero preguntarte antes que nada, ¿no? Porque todos conocemos RS Sport, vinculado al ámbito del motor, del automovilismo, pero que también, ¿no?, ha querido impulsar en nuestra localidad esta vertiente, como decimos, de la bicicleta, el ciclismo, y bueno, pues este club que se ha creado y que va a poner en marcha además esta prueba, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que son casualidades, a veces son casualidades y a veces también un poco que la línea de los últimos años de RS Sport era un poco hacer lo que le apetecía. O sea, no teníamos un vínculo muy directamente con campeonatos y demás, entonces hemos hecho lo que nos apetecía, hemos hecho pruebas para los españoles que se van al Dakar, en todo terreno, hemos hecho pruebas en asfalto, en tierra, y bueno, esto surgió por una casualidad. O sea, hay un grupo, yo creo que todo el mundo conoce, hay un grupo de chavales, yo estoy aprendiendo ahora un poco el idioma de las bicis, pero hay un grupo de chavales que suele subir o solía subir en los últimos años a los Olivares, que son propiedad municipal aquí por encima de la Plaza de Toros. Entonces, esa zona es zona donde yo suelo ir a correr y demás, y entonces coincidía con ellos que con una soleta, un palo y un pedazo de piedra, pues se hacían sus pequeñas friaderas y bueno, ya un día le dije que viene a su cura todo el esfuerzo que hacían, cómo lo hacían y que por lo menos hacían un poco más de forma organizada. A partir de ahí un poco me fueron medio engañando o involucrando, ¿vale? Con la idea de que, ya que yo trabajaba prácticamente para el ayuntamiento y demás, porque no lo hacía una gestión, o le echaba una mano para el tema de eso, de poder después como mínimo entrenar. Luego pasó también que hace 2 años yo hice un convenio con Balada y con Ubrique Fascinante por Naturaleza, y entonces teníamos un dinero que lo destinábamos pues a hacer una prueba deportiva. Hace 2 años hicimos un rally crono en Ubrique, como tú bien dices, pues en la línea del motor, y bueno, este año nos planteamos un poco que nos gustaba la idea que nos planteaban los chavales, y dijimos, bueno, ¿por qué no cambiamos las cuatro por las dos ruedas? Al principio está siendo un poco complicado, a nivel de que es otra modalidad, son disciplinas diferentes, pero la verdad que bueno, que la aceptación ha sido muy buena, y la verdad que bueno, este fin de semana estamos en las puertas de divertirnos un rato. ¿Cuántos integrantes tiene ahora mismo? Digo, me refiero a RS Sport Bikes. Pues ahora mismo empezamos con 6. O sea, lo que hicimos fue darle cobertura a los chavales más o menos que no tenían ningún tipo de asociación, ningún tipo de organización. Empezamos por 6 y al día de hoy creo que van a ser 10 las personas que van a salir con RS Sport Bike en esta carrera de Ubrique. Nosotros anteriormente hemos estado en Gibraltar, o sea, en San Roque, hemos ido a promocionar la carrera también a Granada, o sea que el proyecto es un proyecto prácticamente de hace un año. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos ido involucrando, tema de permisos, tema de compromisos y demás, y bueno, y aquí está. Lo que te iba a comentar, ¿no? A partir de estos instantes, la buena pinta que tiene todo este proyecto, digo, en torno a los preparativos, los detalles que habéis tenido que perfilar y el trabajo que esto tendrá detrás, porque no es simplemente una bajada, un descenso de unos ciclistas, sino que hay mucho trabajo en el tema de, bueno, no sé, desde alojamientos hasta patrocinadores. Hay que, bueno, pues perfilar lo que es el recorrido, ¿no? Y hay, bueno, muchísimas otras cuestiones, seguros y demás, que, bueno, tú sabrás perfectamente. Sí, o sea, la verdad es que yo tengo que dar las gracias tanto a la parte anterior del equipo de gobierno, que estaba encabezada por Víctor Chávez, que fue un poco el que encabezó, o sea, el que apadrinó la prueba, y después el apoyo que estoy teniendo por el actual equipo de gobierno, ¿no? O sea, porque además no es fácil, estamos hablando de una zona que es un parque natural, de una modalidad nueva, de cosas que la gente no ha llegado a ver, de una disciplina donde uno cree que está perdida, pero a nivel nacional tiene mucho seguimiento. La verdad que es una aventura, como yo digo, pero que la verdad que está resultando bastante positiva y amena. Pues si te parece, intentamos explicar un poco, ¿no?, a los oyentes, porque es, como tú comentabas, ¿no?, una disciplina que a lo mejor a través de los medios de comunicación no tiene la repercusión de otros deportes, otras competiciones, pero que sin embargo es muy especializado, pero tiene un gran grupo de seguidores, sobre todo por lo espectacular que es, ¿no? Claro, yo hace tiempo que no paso miedo viendo determinadas cosas. Y esta semana, cuando han venido algunos, ellos se denominan riders, cuando han venido algunos participantes de bicicletas aquí a probar el circuito, la verdad es que he llegado a pasar miedo. O sea, yo he llegado incluso a decirle a algunos para, porque van muy, muy rápido. La verdad que es una disciplina bastante espectacular. Son bicicletas muy caras. Creíamos todo el mundo que el automovilismo era el único deporte caro, y aquí hay un nivel bastante alto. Son gente más o menos con un determinado nivel adquisitivo, y la verdad que me he visto sorprendido, porque realmente, haciendo un evento de bicicleta, realmente desde hoy viernes hasta el domingo estamos copados a nivel de plaza hotelera. O sea, realmente estaba siendo bastante agradable. Pues es algo que también te quería preguntar, ¿no? En concreto, el número de inscritos, la verdad es que mañana todavía, si no me equivoco, mañana sábado es posible la inscripción aún, pero ¿hasta ahora qué número de inscritos contáis? Ahora mismo tenemos, porque aquí está un poco establecido, de acuerdo a que se hace una preinspección anterior, que tenemos 52 participantes, 52 equipos, y después mañana sábado, la media que se suelen presentar son entre unos 56. Nosotros calculamos que 100 equipos tendremos mañana entrenando en los olivares de aquí de Ubrique. ¿Unos 100 equipos, has dicho? Sí, 100 equipos. Mañana vienen 100 equipos, es numeroso el grupo que viene de Almería, de Granada, de Murcia, de Gibraltar, vienen dos equipos, de Melilla, de Ceuta, la verdad que tiene un tirón bastante bueno. Sí, ya comentamos que la información al respecto, ¿no?, nada más que con el tema de alojamientos, como tú decías, porque esa es otra cuestión. La vertiente de fomento turístico, de promoción turística que esto supone, seguro que para muchas personas que nunca, si no, a lo mejor hubieran pasado por aquí, ¿no? Claro, la verdad que hay mucha gente que como siempre pasa, que cuando llega aquí dice que Andalucía es campiña, ¿no? Y cuando llegan aquí dicen, Dios mío, ¿esto dónde está metido? Entonces, la verdad que la vertiente de turismo es muy, muy buena. Y la verdad que te digo que, siendo una prueba del andaluz, que no es mucho más de que una prueba puntual para el andaluz, realmente 100 equipos está muy bien. El Hotel Ocurri, si no me equivoco, que es el lugar de concentración, de punto de encuentro de lo que sea esta competición, si no me equivoco, pero bueno, nos decías que las plazas hoteleras en definitiva están copadas en toda la localidad. Sí, o sea, incluso tenemos lo que siempre pasa con los deportes en Ubrique, o sea, tenemos gente alojada en el bosque porque no tenemos suficientes plazas hoteleras, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso forma parte de lo que es el día a día de Ubrique, pero que realmente, ya te digo, el fin de semana a nivel de plazas hoteleras está muy, muy, muy complicado. Vamos allá con lo que es la competición. Habrá mangas tanto el sábado como el domingo. El sábado entrenamiento es el domingo, ya la competición en sí, ¿no? Exactamente, mañana sábado se establece desde las 10:30 hasta la 1:30, y desde las 3:30 hasta las 6:30 se establece horarios de entrenamiento. Es una cosa más informal, o sea, no nos podemos poner el chip de, por ejemplo, comparándola con el motor o algo parecido, de que son entrenamientos oficiales, sino la gente viene, ve una curva, la pasa con la bici, se vuelve andando, la vuelve a pasar. Entonces, más o menos va viendo distintas formas como entrar, y así están, pues, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día puro y duro de la competición será el domingo, en el cual, a partir de las 10 de la mañana, habrá una manga de carrera, en el cual el mejor clasificado saldrá el último lugar. O sea, la manga del domingo, la primera, servirá para establecer el orden de salida de la siguiente prueba. Y la siguiente prueba será realmente la que establezca quién es el vencedor de esta primera edición. Estás hablando de una competición que además es una prueba puntuable a nivel regional, ¿no? Exactamente, es puntuable a nivel andaluz de la modalidad. Si la gente puede, o sea, la verdad que los chavales del equipo han repartido dísticos, carteles, información por muchísimos sitios, y entrando en la web de la organización, en rsport.org, existen las zonas de público donde se puede ver cuál es la zona más espectacular. Realmente yo creo que la gente se va a divertir. Tenemos un pequeño

empezarán a llegar los camiones con la tierra, porque la idea es cruzar desde la calle de Hermanos Calvo en un paso elevado, unos 4 metros de altura. Ellos suben a 4 metros de altura, saltan y caen a los montones de tierra de ese trocito de llano de brique que vamos a habilitar esta tarde para que ellos hagan las últimas partes del recorrido. Habrá 2-3 montones de tierra donde puedan más o menos elevarse, hacer cruzada y demás. Llegarán a meta y estarán en el pueblo. Así queda el recorrido, que ya solo de pensarlo da una idea de lo espectacular que debe ser. Un recorrido que requiere su trabajo, no es simplemente aprovechar lo que el monte, ese descenso te ofrece, sino que hay una serie de rampas, dentro del casco urbano también había habilitado una serie de elementos, así que ahí hay mucho trabajo que no sé si debe estar ultimándose, me imagino, en estas horas, ¿no? Sí, o sea, llevamos 2 semanas con el recorrido, hemos estado llorando a los dioses del descenso que nos lloviera antes de... ¿Para qué? Porque la tierra estaba sequísima. Hemos tenido el apoyo, la verdad, del ayuntamiento en todos sus aspectos. Yo tengo que dar las gracias porque realmente se han portado muy bien. Parque Natural de la Sierra de Grazalema ha sido espectacular. Hemos vaciado 2 camiones de agua haciendo el recorrido, o sea, a mano, o sea, a base de tablas para hacer los peraltes, para hacer, ya te digo, hemos hecho 1.500 metros de recorrido. Espectacular. La verdad que el recorrido... Estamos en los últimos detalles porque ya ahora mismo yo me encuentro aquí en el Olivar, o sea, estamos colocando cintas de peligro, empezando un poco a que cuando mañana lleguen los primeros equipos se encuentren el recorrido bastante engalanado como para que se den cuenta que bueno, que también tenemos un pequeño nivel a nivel de organización de ese tipo de eventos. Por tanto, sería la distancia del recorrido es de 1.500 metros. Sobre 1.400 metros tiene de longitud. Desde arriba hasta lo que es el Paseo del Prado, hasta lo que es el Llano de Brí. Y un elemento muy importante que tú has destacado, todavía es más espectacular, sobre todo para los participantes, porque evidentemente el espectador lo va a ver en la entrada o la salida, me refiero al túnel. Habéis aprovechado el túnel, lo que son esas infraestructuras hídricas, por debajo de lo que sería la avenida, toda la parte de la Barrera Andalucía, y eso se ha aprovechado también como elemento de la competición. Claro, o sea, ¿tenemos ahí algún problema con, como estamos comprobando? O hacer un paso elevado, que era muy complicado, o cortar la avenida de Jesulín, que sigue siendo... Tenemos algún problema con la cobertura. Nos comenta Rafael Arjona que está en la zona de los Olivares y debe haber algún problema en algún punto determinado. Se ha cortado ahora mismo la llamada ya definitivamente. Y bueno, pues como decimos, vamos a intentar por lo menos ofrecer esos últimos detalles, volver a... contar con esa línea telefónica, tras el móvil, que manteníamos en esta conversación, en la que les estamos ofreciendo todos los detalles, recuerden, sobre el primer descenso de H. Varada Ubrique, que va a tener lugar durante este fin de semana, una prueba muy singular, espectacular, y bueno, pues me dicen que nos vamos a tener que quedar aquí porque ahora mismo está fuera de cobertura el teléfono. Vamos a seguir intentándolo. Decíamos, se trata de una prueba espectacular, porque de estas características no se había desarrollado nunca esa competición en Ubrique. Sí que había ese grupo de chavales que venían practicando por la zona de los Olivares este deporte en bicicleta. Nada menos que unos 100 equipos se espera que participen este fin de semana, el sábado, con esas jornadas de entrenamientos que van a ocupar tanto la mañana como por la tarde, y el domingo con la competición, igualmente, tanto por la mañana como por la tarde. En concreto, los entrenamientos serán el sábado de 10:30 a 1:30 y de 3:30 a 6:30. Lo digo sobre todo para las personas, los conductores, que van a verse afectados. De todas formas, no va a estar cortado completamente el Paso del Prado, en el sentido de que va a ser solo una zona y, bueno, pues va a haber otras alternativas para poder proseguir en ese punto de nuestra localidad. Como decimos, entrenamiento es el sábado, de 10:30 a 1:30 y de 3:30 a 6:30. Y ya el domingo, la competición en sí, recordemos, se trata de una prueba valedera para el Campeonato Andaluz. Competición que arrancaría el domingo a las 10:30 con la primera manga Y bueno, pues la segunda manga a continuación. Por tanto, desde las 10:30, dos mangas de carrera que van a prolongarse durante toda la mañana, mediodía del domingo. Y bueno, pues finalmente, la verdad es que no vamos a poder contar con Rafael Arjona, no vamos a poder proseguir con esa conversación que manteníamos, ya decimos, las cuestiones de las telecomunicaciones, la cobertura o la batería del móvil, en definitiva, problema que nos ha afectado en esa conversación, los principales detalles sí que se los hemos podido ofrecer, lo que pasa es que hay cuestiones muy concretas que son, la verdad, de gran interés, como por ejemplo los preparativos para ese túnel, por ejemplo, que seguramente han tenido que iluminar, está claro, para que se pueda competir y pasar a través de él, bueno, pues con elementos de salto también, pequeños cúmulos de tierra, todo ello son preparativos que se han venido realizando y se están ultimando en toda la zona, 1.400 metros de recorrido para esta prueba, el descenso de H. Varada, que se celebra este fin de semana en nuestra localidad. Un apunte que queríamos llevarles como una de las citas sin duda destacadas del fin de semana, así que nos vamos a quedar aquí con esa cuestión de actualidad y dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio del fin de semana.